No tienen nada de estilo, van fardando de marcas. Yo sigo aquí tranquilo, barajando mis cartas. Equilibrio en el filo, flotando como barcas. Se cagan cuando tiro, mis rimas ya están hartas de ver tanto moderno, sin ritmo en el cuaderno. Me ponen a mi enfermo, su rollo tiene faltas. Mi cabeza está alta, mi rap es el que marca. A esos niños swaggers los mando con la parca. No saben de talento, solo cuentan mil cuentos. Hip hop con sentimiento, en esta vida falta. Yo soy la doble malta, mi gusto es diferente. Cuando subo la cuesta, la convierto en pendiente. Mi música se siente, la creo desde dentro. Me pego la gran hostia, ahí es cuando aprendo. Y va pasando el tiempo, valioso al minuto. Errores del pasado me van haciendo astuto. Soy un diamante en bruto, sin ser reconocido. Seguir sacando clase, lo único que pido. No soy ese vendido que viene aquí a forrarse. Soy un niño perdido que viene a desfogarse. El rap mi compañero, cuando esto más jodido. Fuerza recuperada, pero mucho perdido. He estado muy herido, dolido sin respaldo. Mordiéndome el nudillo, corazón hecho caldo. Pero sigo petando, rompiendo cada bombo. Sacando maravillas cada vez que me pongo. Y no soporto rappers que van de callejeros, que son unos traperos sin saber sacar un combo. Yo digo la verdad, yo me he criado en el rap, escuchando hasta tu triple X, no a Biggie, Tupac. Si tengo 17, cállate paquete. Si no te gusta, vete, que yo te diré que fuck. No busco puntuación, que digan lo que quieran. Rapearé sin compasión hasta llegar mi calavera. Mi palabra sincera, la mentira da asco. Colegas que no son, me he llevado más de un chasco. Ya tengo a los que importan, la verdad que se saca. Por el Uri, la Noa, el Raúl y el Tete Rata. Esta vida mata, la cojo y la anulo. Cuando me da la espalda, yo sé tocarle el culo. No he tenido aprendizaje, nadie me ha enseñado. Errores del pasado, el precio he pagado. Mucho he madurado y mucho he crecido. Aquí se acaba el tema y así yo me despido, ¿vale?